Vamos a seguir con la serie Lo que abunda en el corazón del hombre. Hoy es la tercera parte de Los anhelos del corazón. Estamos viendo esto que nosotros nos cargamos, ¿verdad? A veces sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta, ¿no? Porque no es muy difícil no saber de qué uno se va llenando en el corazón. Por eso nos congregamos, ¿verdad que sí? Para poder llenarnos más de Dios, para poder ser redarguidos, confrontados, enseñados, edificados, para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, actúe en nuestros corazones, derrumbe pensamientos y razonamientos que son los nuestros, ¿verdad? Y podamos ser así nosotros, vivir como hombres espirituales, ¿no? Porque no somos hombres carnales, no, los cristianos somos hombres espirituales, somos seres humanos vivos en el Espíritu. Y por eso hoy venimos a agradecer a Dios, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje principal de la serie que estamos viendo, Lo que abunda en el corazón del hombre, en mi corazón, en su corazón, mi hermano, mi hermana. A estas alturas, todos lo deben ya de saber. Lucas 6:45, ¿verdad? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, abra la boca. Oremos. Padre eterno, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, por tu bondad, por tu paciencia con nosotros. Señor, en este momento te pedimos que nos sigas edificando, enseñando, y de nuestra parte, mi Dios, pondremos un corazón contrito y humillado para que obres en nuestras mentes y en nuestros corazones, en nuestro hombre interior, y así seamos vasijas dignas de recibir tu bendición, la cual nos quieres dar, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer de vuelta el pasaje principal en la traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Y dice así la palabra de Dios en esta versión: la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. Me gustó eso, ¿no? Que el bien habita en el corazón nuestro. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Aquí las palabras que salen de tu boca, que en la Reina Valera dice, usa el verbo hablar, ¿verdad? Hablar de la abundancia de lo que habla el corazón, ¿verdad? En el original griego, la leo, es, aparte que literalmente significa pronunciar palabras, ¿verdad? O sea, hablar es pronunciar palabras entendibles, pero también significa predicar. Y ya ahí ya saben que la predicación más efectiva, ¿qué es? Son nuestras acciones en el día a día. ¿Dicen amén a eso? Por eso dice el apóstol Pedro, citando el Salmo 34, ahí en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10, y voy a estar en la traducción viviente, Primera de Pedro 3, 10, dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿cuántos decimos amén a eso? ¿Verdad? Nadie le saca esto, ¿no? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Aquí está. Esta, mis hermanos, es la primera defensa contra hacer el mal. Es hablar ¿qué cosa? Lo bueno de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio. Y como dice este Salmo 34 que cita, este es un Salmo de David que cita el apóstol Pedro, ¿no? Dice que así y solo así disfrutarás ¿de qué? De la bendición de Dios. Mucha gente e incluso algunos cristianos andan, pues ¿qué es la bendición de Dios? ¿Cómo alcanzar la bendición de Dios? Cuando aquí en la Biblia está en muchos lados, ¿verdad? Y aquí mismo el apóstol Pedro nos enseña. Versículo 11 dice que dice después: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Primero que entonces habla el bien, o sea, primero llena tu corazón de Dios, que abunde la palabra de Dios dentro de nosotros, para luego, ahora sí, poder hacer el bien sin hipocresía, sin ser un religioso, sino de corazón sincero, de corazón puro, de corazón limpio, o sea, limpio de pecados. Entonces, ahí sí podremos hacer la justicia de Dios, las obras justas de Dios, como a Él le agradan. Versículo 12, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Fíjense, hasta parece muy simple de entender, ¿no? Porque lo es, mis hermanos. Es simple, no es complicado, mis hermanos. Él quiere que como sus hijos hagamos lo que Él haría. Tenemos que representar al Padre Celestial en esta tierra y ante los incrédulos. Y esos incrédulos pueden ser familiares, amigos, conocidos, compañeros, como gente que pasa, ¿no? Gente que pasa por enfrente nuestro, ¿no? Aquí entonces Pedro expone de una manera bien simple, bien clara, bien concisa, las condiciones del pacto de Dios con el hombre para los que eligen hacer el bien que abunda en sus corazones, ¿verdad? Porque ese bien tiene que abundar primero aquí. Entonces Dios los hace bienaventurados. Esa es la promesa de Dios. Para los que eligen hacer el mal que abunda en sus corazones, porque se van llenando de sus anhelos, de sus deseos, no tienen barreras, muralla, no ponen trabas a lo que el mundo ofrece, se dejan llenar de eso y entonces no están bajo la protección del Señor, o como poéticamente habéis, bajo las sombras del Omnipotente, ¿verdad? No están bajo las sombras del Omnipotente. Y esto me duele decirlo, pero es la verdad. Es la verdad porque está escrito en la Biblia. Esa gente se ha alejado de Dios. Y no es al revés, ¿verdad? No es que Dios se aleja de Dios, de nosotros. Él solamente aparta su rostro, dice aquí, por ejemplo, ¿no? De los que hacen el mal. O sea, no quiere ver la maldad. Dios aborrece la maldad. Y cuando sus hijos hacemos la maldad, obviamente Él no quiere verlo. Es una expresión poética, ¿verdad? Los que están viniendo los miércoles, bien claro, saben de este tipo de pactos, ¿no? O los que escuchan el audio. Es importante de saber, porque nuestro Dios es un Dios ¿de qué? De pactos. Entonces cuando uno dice, ay, Dios de pactos, sí, sí, es un Dios de pactos. Pero ¿dónde está eso? Hay que empezar a buscar en la Biblia. ¿De dónde está hablando? ¿Qué es eso de los pactos? Y dijimos que es una condición en donde dos personas diferentes se ponen de acuerdo a cumplir un objeto. Yo estoy de acuerdo con Dios de que Él me da todo y me hereda todo y me da vida eterna en Cristo Jesús. Yo estoy de acuerdo y yo sé que aquí todos no estamos de acuerdo en eso. Pero hay un trato con el Señor que es, de mi parte, es mi fe, es permanecer en esa fe. No es creer en un punto puntual en el pasado y ya vivir una vida como yo quiera, llenándome de mis deseos y mis anhelos particulares y personales. Esa no es la vida que agrada a Dios. Los que vienen en esta serie de los pactos con Dios, pues todos conocemos Deuteronomio 30 y 11. Yo sé que muchos conocen y otros se les va a hacer conocido. Deuteronomio 30, 19, en la Reina Valeria dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando, ¿cómo escojo yo la vida? 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, como ahora lo estamos haciendo, escuchando la palabra y siguiéndole a Él, siguiendo sus pasos. Eso es el discípulo, ¿verdad? Porque Él es vida para ti, dice aquí la palabra. Qué bonito. Y prolongación de tus días. Bendición significa para la vida nuestra. Este, mis hermanos, es el único camino. No hay fórmulas mágicas, no hay atajos, no hay otra opción para ser bendecidos. Solo Dios bendice, solo Dios da lo bueno a la vida de cualquier, de todos los hombres, de manera completa y verdadera. Y yo sé que algunos pensarán, ¿y por qué bendice a tanta gente del mundo, a los poderosos del mundo? ¿Usted le parece que es bendición cuando van a disfrutar 20, 30, 50, póngale 70 años de los que nacieron en cunas de oro, le dicen, ¿verdad? 70, 80 años. Disfrutar, entre comillas, porque ahí hay vicios, se llenan de vicios. Dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver al final del mensaje, de que si no me lleno de Dios, me lleno de lo contrario a Dios, de oscuridad, de tinieblas, o sea, de vicios. Esa vida está llena de vicios. Y yo he comentado, un amigo mío que es de la una de las familias más conocidas aquí de México, él es vicioso de las cartas, de los videojuegos, de todo. O sea, de las mujeres, de las cartas, de los videojuegos, de las drogas, del cigarro, del alcohol. No hay un vicio que él no le entre. ¿Sabe por qué? Porque tiene dinero de papi. Nomás va, saca lo que él quiere del banco y va y lo gasta en sus vicios, en lo que se llena, ¿su qué? Su corazón. Entonces, piense bien, hermano o hermana que está pensando, no, pues entonces estos que están ahí, que están disfrutando, quizás sea porque piense así, porque usted también se está llenando de esos mismos anhelos de esas personas. Solo Dios bendice de manera completa y verdadera. Amén. Y alguno puede estar entonces también preguntándose, ¿no? Si yo estoy lleno de maldad y si mi corazón abunda lo malo, lo perverso, entonces, ¿cómo voy a elegir el bien? ¿Cómo voy a elegir hacer la voluntad de Dios? Si de la abundancia del corazón habla mi boca y por ende mis acciones así son. Entonces, ¿cómo voy a elegir el bien si mi corazón es malo, el corazón del hombre es malo y perverso? Y es una muy buena pregunta, mis hermanos. ¿Sabe cuál es la respuesta? Y espero que lo sepa. Es la fe. Eso es fe. Recuerden, recién lo dijo el hermano Dago, la fe no es circunstancial. ¿Me va bien? ¡Ah, Señor, te bendigo! ¿Me va mal? ¡Señor, qué pasó aquí! No es circunstancial. Cuando escucho la palabra de Dios y Él me redarguye como esa espada que dice que está viva, es viva porque su palabra, el verbo es Jesucristo y Él ha hablado a través de la Biblia. Y así estamos, ¿verdad? ¿Cómo dice el mundo que somos? Locos, religiosos. Y yo le digo amén. Me acusan, ¿no? De loco, de religioso, pero fíjese bien, la palabra también me acusa de malhechor, de pecador, de perverso. Y cuando me confronta, hay dos maneras de reaccionar. Si yo elijo creer que solo humillándome ante este Dios que se revela por medio de su palabra en arrepentimiento, entonces puedo tener una vida nueva, no por mis fuerzas. Entonces el Espíritu de Dios viene a mi corazón a morar dentro de mí. Dios morando de mí, haciendo tabernáculo conmigo. Como en el Antiguo Testamento tenían que ir al templo de Dios para ver el tabernáculo de Dios. Ahora Dios está haciendo tabernáculo conmigo, con usted, porque usted también es cristiano, ¿verdad? Ahora nosotros entonces somos ese templo de Dios. Entonces, ¿cómo me voy a ir a llenar de otra cosa sino más que de Dios? Sacando la basura, la maldad que mora en mí. Y así abundar en la justicia de Dios en mi vida. Porque de la abundancia del corazón habla mi boca y mi vida. Y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón que saca, siempre saca lo bueno. Y así debemos de ser. Y lo contrario también es verdad. Si yo elijo, si yo escucho la predicación de la palabra de Dios, pero yo elijo no creer, no tener fe, no confiar en lo que escucho, ensoberbeciendo mi corazón, endureciéndolo, poniendo una barrera a la verdad de Dios, lleno de mi orgullo y de mi incredulidad. Entonces, el Espíritu Santo no mora en mí y el amor de Dios no puede ser manifestado en mi vida. Así de simple. Porque entonces ahí también, de la abundancia, de la maldad de mi corazón, voy a testificar. ¿Se acuerda la palabra martus? Voy a testificar con mi vida. Si está lleno de mis anhelos terrenales y personales, mi corazón, entonces voy a testificar con mi vida el mal. Así que los padres que tienen ya hijos grandes, pues tengan paciencia con sus hijos. Porque les acabo de decir, si no tienen a Cristo, ¿cómo les van a estar ahí exigiéndoles? No pueden hacer así. Tienen que hablarles verdad y mostrar con su ejemplo cómo sería una vida en Cristo, el poder de Dios en sus vidas. Adentrémonos a la historia de la rebelión del hijo del rey David, Absalón, que habíamos empezado la semana pasada. Vimos en la última enseñanza el contraste entre estos dos hijos de David. ¿Lo recuerdan? Uno, Absalón, ¿verdad? Y el otro, Daniel. Uno es el más estricto, ¿no? El más escrito en las escrituras después del Salomón. Pues Salomón después escribió más porque fue rey, ¿verdad? Pero Absalón después de Salomón fue el que más citas hay entre los hijos de David. Absalón. El otro, Daniel, él aún siendo el hijo mayor, el heredero, el primogénito, porque Amnón lo había matado a Absalón, ¿recuerdan? Entonces él quedaba como segundo hijo de David, quedaba como a un paso del trono. Debería de haber algo más escrito de este muchacho, Daniel, pero no hay nada escrito de él, dijimos, ¿no? Y vimos que nada hay escrito de Daniel, aunque cuando murió Amnón, nada él dijo al rey, nada él exigió al rey, ni aun cuando se sublevaron sus hermanos menores, Absalón y luego Adonías, nada hay escrito de Daniel, que dijo, no, espérame, estos me quieren brincar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues les voy a guerrear, me voy a unir con Salomón y con no sé qué, tiene muchos hijos, ¿verdad, David? Y los voy a liderear una contra sublevación, yo qué sé. No, nada. Este hombre estaba lleno de un corazón apacible, se ve entonces. Sereno y pacífico, que mostraba en su silencio. Y no fue parte de la maldición de la profecía de Natán, cuando le dijo a David la consecuencia del pecado que él hizo. Que la espada, ¿qué le dijo? Que la espada no se apartaría jamás de la casa de David, le dijo Natán, de parte de Dios. Pero fíjense, Daniel, que tenía todas para participar de esta maldición a David, no lo hizo. Pero no fue por casualidad, sino que se ve en su silencio, se ve que él se estaba lleno de un corazón apacible, lleno de paz. No, ya con no ser parte de la violencia familiar, Daniel fue bendecido, seguramente. Como dice en el Proverbio 14, dice, el corazón apacible es vida de la carne. El corazón de paz, que busca la paz, es vida del cuerpo. O sea, qué bueno, ¿no? Cuando yo veo estas cosas en los proverbios, yo sé que usted también, pues yo le creo, yo realmente le creo. Yo sé que las personas violentas, como el narcotráfico, yo lo he comentado, que yo pues conocí a varias gentes ahí también porque pues tenía mi tienda y ahí en Monterrey, y ellos venían a pedir su cuota, ¿verdad? su cuota mensual. Y todos, y el jefe del centro de Monterrey tenía 22 años. Y yo le prediqué varias veces le prediqué, con temor y temblor. Pero fíjense, murió, lo mataron, lo asesinaron, otra de las mismas setas, lo mataron. Y él había matado a otro también líder, para hacerse el líder. Fíjense, la violencia, ¿qué produce? Nada, violencia. Y esa misma violencia que vemos en ellos y reprobamos, ¿verdad que lo reprobamos? Pero también tenemos esa violencia en nosotros y la podemos hacer exteriorizar en nuestras familias y amistades. Por eso también es lo mismo, esa violencia para Dios es la misma. No es que, no, la violencia del narco, eso es un pecadote. Y la violencia tuya, no, mijito, tú eres mi consentido, ven aquí, ven al regazo de tu padre. No es así, mis hermanos, es lo mismo. Por eso hay que cuidarnos, ¿de qué? De nuestro corazón, y no llenarlo con violencia, con cosas. Y ver como Daniel, el hijo de David, un corazón apacible, en silencio, ¿verdad? Como dijo el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, como nosotros, amén. Daniel, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, sacó lo bueno. En cambio, Absalón quería el trono de su padre, ambicionaba el poder, aún que tenía a Daniel, su hermano mayor, en la sucesión del trono antes que él. Y lo quería ya, porque aún también David estaba vivo y él ya quería ser rey. Estaban vivos su hermano mayor Daniel y su mismo padre, el rey David. No supo esperar el tiempo del Señor, ¿verdad? Si es que le tocaba ser rey en su futuro, ponerlo en manos del Señor. Pero de la abundancia del corazón malo de Absalón, lo llevó a decir y actuar contra la voluntad de Dios. O en este caso, cumpliendo la maldición del Señor, ¿verdad? En sus acciones, Absalón, él se veía bien claro lo que él llevaba en el corazón, un corazón orgulloso, un corazón, dicen ahora, egocéntrico. Yo creo que es lo entiende mejor mucha gente, ¿no? Egocéntrico, o sea, su ego, su yo, es el centro de su vida. Como cuando se paseaba, ¿verdad? Con sus carros, con sus 50 guaruras, guardaespaldas ahí enfrente, y andaba él pregonando, ¿no?, que él era más sabio que el rey David. Absalón, el hombre malo del mal tesoro de su corazón, sacó lo malo. Segunda de Samuel 18:18. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. 18:18. Voy a seguir en la traducción viviente. Dice así: mientras aún vivía este Absalón, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el valle del rey. Fíjense, ni era rey y se erigió un monumento a sí mismo cuando era un joven. Ni era rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento, ¿qué nombre le puso? Pues él era egocéntrico, orgulloso, su propio nombre, claro. Y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Yo creo que este monumento era que todo el mundo que era estudioso de las palabras lo veía y decían: vos, esto es lo contrario de lo que Dios quiere, ¿verdad? Como el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel? El profeta Daniel en este caso, es igual, erigió un monumento a sí mismo y le puso su propio nombre. Pero en el caso de Absalón es mucho peor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él ni siquiera había hecho nada. No había él consolidado el poder, no era rey Absalón, ni había conquistado nada por su propia cuenta. Y encima, este Absalón, al ser parte del pueblo de Israel, tenía conocimiento de las escrituras. Y más siendo príncipe. Recuerden que los príncipes, los hijos de los reyes, llevaban una educación diferenciada, muy estricta, en las escrituras en Israel. Y aún así, este Absalón gustaba de erigirse un monumento a su propio ego, a sí mismo, sabiendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y uno y otro, tanto Nabucodonosor como Absalón, ¿qué recibieron de parte de Dios? El castigo por su soberbia y su altivez. Aunque fíjense bien, aquí está, aquí se puede ver algo, ¿verdad? Aunque el rey babilónico Nabucodonosor tuvo la oportunidad de qué, de arrepentirse luego de 7 años viviendo y sufriéndola como un animal, ¿no? Falto hasta de cordura, ¿verdad? Pero ¿qué eligió él? ¿Qué dijimos al principio? Él eligió creer en Dios, humillarse ante Dios, arrepentirse. Pero Absalón, él no quiso arrepentirse. Él no tenía excusa, mis hermanos. Conocía las escrituras como usted y yo las conocemos. Donde él, ahí en esas escrituras, en la palabra de Dios, encontraría la manera de ¿qué? De agradar a Dios y de vivir bajo sus alas, bajo su bendición. Aún más grave, mis hermanos. Él era el hijo del rey poeta. ¿Quién es el rey poeta? Pues David. Él había diseñado un montón, compuesto, ¿ves? Composición, ¿verdad? Le dicen a los poemas, poesías y cánticos, infinidad. Ahí los tenemos en el libro de los Salmos, más del, casi la mitad o un poco más creo que son de David. Y Absalón, su hijo, ¿usted cree que no conocía los Salmos de su padre? Esos Salmos, le puedo asegurar, se cantaban y se alababan desde las escuelas, desde los niños hasta ser adultos, en los palacios, en los eventos, porque era el mismo rey el que los había compuesto. Y qué grandes, y ahorita venimos en la alabanza cantando, ¿verdad? Algunos de esos cánticos y poemas de David, qué tremendos. Y este Absalón los conocía, él no tenía ninguna excusa. Ninguna excusa, cada vez, fíjense bien, porque imagínense a David componiendo un cántico, ¿verdad? Es como ahora, cuando sacan en las redes sociales, se hace viral, ¿verdad? Un cantante famoso saca una canción, ¿no? ¿Se hace viral o no? Se hace viral, se hace un hitazo, como le dicen, ¿no? Y no me cabe la menor duda que cuando el rey David componía un salmo, se hacía viral en esa época. Absalón, sin dudas, mis hermanos, se conocía los salmos al igual que las escrituras de Moisés, la Torá, pero eligió, ahí está, mis hermanos, él, Absalón, nadie lo obligó, él eligió seguir lo malo, seguir llenando su corazón de lo malo, de lo que aborrece Dios, de sus propios anhelos, como está escrito, mis hermanos. Porque a todo aquel a quien haya dado mucho el Señor, mucho se le va a demandar, dice la palabra. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Así obra, ¿verdad? Y Absalón, realmente él, como príncipe de Israel, él recibió mucho. Y yo sé que aquí, mis hermanos, hay muchos que habemos recibido y confiado de parte del Señor mucho. Usted y un servidor estamos en ese grupo que el Señor demandará mucho, fíjese, y más se nos pedirá. Alguno puede decir, oh, híjole, eso se me hace un yugo difícil, pero no, si es el Señor el que actúa y nos guía, nos edifica y nos da fuerzas, esa es la manera de actuar en el reino de Dios. Pero fíjense Absalón, que eligió el mal camino, terminó mal por sus malas decisiones que siguieron lo malo que anhelaba su corazón. Fíjense, la muerte de Absalón es en parte irónica, porque la misma cabellera que gustaba de ostentar este Absalón, él se cortaba nomás una vez al año. Pues si yo me corto el pelo una vez al año, tendría todas las greñas así, imagínense. Bien feo me vería, como cavernícola. Pero este Absalón tenía porte, ¿verdad? Parece que era alto, fuerte, así fornido, yo qué sé, de buen parecer, ojos celestes, yo qué sé, azules. Y sí, así dice la Biblia, ¿no? Que era de hermoso semblante, dice la palabra. Y se cortaba nomás una cercada, entonces andaba como los rock metal de los años 80, ¿verdad? Así con todos los, la melena así, y se la dejaba toda así como las mujeres, y andaba haciendo así. Y todo el mundo, ¡ah! Y las israelitas, ¿no? Las mujeres dicen, ¡ah! No, no se cree. Pero fíjese, este Absalón es muy irónico como él muere, ¿verdad? Y no crea que es casual. El Señor nos da una enseñanza ahí. Como su ego era tan grande, como él estaba tan ensimismado de sí mismo, se amaba por sobre todas las cosas a él mismo, y lo único que miraba era por sí mismo, tanto así que él, cuando erigió su monumento, ¿qué dijo? Yo no tengo descendencia. Cuando escrito está que tenía 3 hijos, una hija, Tamar, y 2 hijos varones. Y ningún lado sale que murieron. O sea, no les importaba, como dicen aquí, ni un cacahuate sus hijos. O sea, nomás él quería erigirse su monumentazo y ser famoso. Es eso, y ser rey, claro, tener el poder. Fíjense bien cómo dice en Samuel, 2 Samuel, seguimos capítulo 18, ahí vamos a retroceder al versículo 9, seguimos en la traducción viviente. Fíjense bien que durante la batalla, dice aquí esta versión, Absalón se cruzó con algunos hombres de David, trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas de ese árbol. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Imagínense, el príncipe, el rey, susodicho rey que había destronado al poderoso David, ahí estaba colgando de sus greñas, así, en el árbol. Y es ahí de donde le dicen a Joab, al general de David, mira, Absalón estaba colgando, ¿por qué no lo mataste? Nada, pues déjate. Y fue y le clavó 3 dardos, 3 dagas en el corazón de Absalón. Y después sus escuderos fueron y lo remataron como si fuese un animal, fíjense. ¿Por qué cayó él? Por sus greñas, ¿verdad? Si él se hubiese cortado así, como algunos hermanos aquí tienen, pues no hubiese pasado nada, ¿sí o no? Yo creo que esa es la enseñanza que nos da. Es sencilla, la enseñanza de Dios siempre es sencilla, para que lo entendamos, porque Él sabe que somos sencillos. Entonces, ahí está. Absalón, aquel hombre que abundaba de tesoros terrenales en su corazón, el trono de Israel. ¿Qué quería? ¿Qué estaba en? Todos sabemos, ¿qué estaba en el corazón de Absalón? El trono de Israel, el poder que puede ejercer, ¿verdad? Con ese, el poder de hacer sus caprichos, de dar rienda suelta a todos sus anhelos pecaminosos, a todos esos vicios que él traía en su corazón, de alabarse a sí mismo. ¿Se imaginan como rey? Si como príncipe hizo esa columna y le puso su mismo nombre, imagínense como rey. Quizás hasta la estatua de Nabucodonosor hubiese quedado chica, ¿verdad? Este hombre malo, él eligió el mal y así él fue que maldito. Absalón mismo se lo buscó al llenar su corazón de sus propios anhelos, lejos de los mandamientos e instrucciones del Señor. Él solito eligió el mal, alejarse de Dios y pagó las consecuencias, pagó con su vida esa mala elección, seguir su corazón malo. Todo lo contrario que su padre David, que eligió arrepentirse cuando él fue confrontado por el Señor. Cuando somos confrontados, hagamos como David. Eso es ser un corazón conforme al Señor. Elijamos, aunque no lo entendamos, aunque no queramos, aunque nuestro corazón, porque si nuestro corazón se va a resistir, mis hermanos, se quiera resistir, elijamos humillándonos a Dios. Ese, dijimos, es el único camino, no hay otro, mis hermanos. Sacó David arrepentimiento y se humilló ante Dios, porque del buen tesoro de su corazón sacó lo bueno David. Este David sí entendía la mente de Dios, eligió no pelear dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén cuando su hijo, su propio hijo Absalón, venía a matarlo. Él estaba en una posición, en estrategia militar, mejor que Absalón, aunque Absalón tenía un ejército mayor. Él sabía, David sabía, que esto era consecuencia de qué, de lo que el profeta Natán le dijo, ¿verdad? De la maldición por su pecado, las consecuencias de su pecado. Entonces él lo sabía, pero eligió el camino más difícil para la mente humana, David, dejarlo todo en manos del Señor. Eso es difícil, mis hermanos. Usted y yo lo sabemos que es difícil. Muchas veces queremos hacerlo por nuestra propia cuenta. Y él eligió eso. Estaba él amurallado en la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén tenía murallas altas y fuertes, podía aguantar ejércitos. Estaba todavía el acueducto, ¿se acuerdan que dice la Biblia que ese el rey Ezequías había diseñado? O sea, tenían agua a sobrar. Entonces, un asedio a esta ciudad tenía que ser con un gran ejército. Acuérdense, cuando uno está amurallado en unas murallas bien altas y fuertes, necesita un ejército 2, 3 y hasta 4 veces mayor que el ejército que está adentro. ¿Por qué? Por el efecto de la muralla. Entonces sabemos bien que la estrategia militar básica, lo que hizo David, no tiene sentido. Pues alguno no lo sabe, ¿verdad? A mí me encanta la historia, ya lo saben, ¿verdad? Entonces me gusta esas cosas cuando veo, en la historia, ¿qué hay? Puras guerras. Y esto en la estrategia militar básica es un error tremendo de David. Ay, ¿y David no era el gran guerrero, el que conquistó todo? ¿Y cómo hace ese error grave? Porque él sabía que esto venía de Dios. Y él se puso en las manos de Dios. Dijo, no voy a guerrear porque no quiero mancha de sangre del pueblo por mi pecado. Porque esto es parte de la maldición que me dijo Natán. Así que yo elijo no pelear con mi hijo, no atrincherarme y andar ahí todo el día viéndolo de enfrente y peleándonos. Yo elijo irme, salir de la ciudad amurallada de Jerusalén y que él se apodere de la ciudad. Le entregó la ciudad, mis hermanos. Lo dejó en manos del Señor. Se dice, mis hermanos, cuando el rey Senaquerib, para que más o menos entiendan cómo está el tema, cuando el rey Senaquerib fue y atacó al rey Ezequías alrededor del año, pues un poquito del 700 por ahí, Ezequías es un descendiente del rey David, ¿verdad? Y este rey aguantó a un ejército de alrededor de entre 300,000 a 500 y o más, 1,000. 500,000 a 300,000 asirios, que en esa época, en el año 700, era el imperio número uno. Habían conquistado todo el mundo conocido de esa época. Nomás, ¿sabe qué le quedaba? El reino de Judá, que por la promesa del Señor, ahí estaban todavía. Fíjense cuánto. Y cuando cayó Jerusalén, bueno, con otras murallas, en el año 70, ahora, después de Cristo, ¿qué pasó? El ejército romano, vuelta, el imperio más poderoso de esa época, con el general Tito, o sea, que después sería también emperador, pues destruyó, bueno, cumpliendo la profecía de Jesús, no dejando piedra sobre piedra, ¿verdad?, en el año 70. Pero ¿cuánto tiempo estuvo asediando con su ejército a Jerusalén? Un montón de tiempo. Entonces ya tenemos, ya vemos el corazón aquí de David, ¿verdad? Y dijo, mira, estoy en mejor posición, me aguanto aquí, me aferro con uñas y dientes y a ver que me saque mi hijo y después le voy a dar duro este mocoso, le voy a dar. Pero no, él dijo, no, esto viene de Dios, esto es consecuencia de mi pecado y yo elijo, ¿qué? Hacer lo bueno que hay en mi corazón, que es humillarme ante Dios y dejárselo en sus manos, me voy al desierto. Es la peor estrategia militar. Se fue al desierto, estuvo en los vados, dice, en las llanuras del desierto y atrás, a sus espaldas, estaba el río Jordán. Eso en estrategia militar es un grave error, mis hermanos. Tener, o sea, no tiene salida, ¿verdad? Es como dejar un acantilado atrás de nosotros y un ejército que me persigue enfrente, ¿verdad? Como los israelitas, ¿no? Que Dios ahí a propósito les quiso mostrar, ¿no? El poder, ¿no? Cuando abrió el Mar Rojo. Pero David se puso así de vuelta. Militarmente era un error grave y David lo sabía, pero él estaba totalmente en las manos del Señor. Y así él lo demostró con sus acciones, porque en sus acciones él predicaba lo bueno que había en su corazón, que él elegía humillarse ante Dios. Entonces, esa acción de escapar al desierto en vez de atrincherarse en las murallas de la ciudad de Jerusalén habla mucho del corazón de David. Estas son acciones de un hombre lleno del buen tesoro de Dios en su corazón. Y claro que lo constatamos ahí mismo en la Biblia, cuando los principales sacerdotes, Sadoc y Abiatar, llevaron el arca del pacto de Dios junto con los levitas a David. David se estaba escapando y los sacerdotes Sadoc y Abiatar, los sumos sacerdotes, digamos, de esa época, fueron con el pacto de la alianza y se fueron con David. O sea, fueron fieles. ¿Pero qué hizo David? Les ordenó que regresaran. Dice en 2 Samuel 15, 25. Seguimos en la traducción viviente. 2 Samuel 15, 25 dice: luego el rey les dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. ¿Cómo ven la fe de David? ¿Cómo ven? ¿Cuántos de nosotros cristianos podemos decir estas palabras de David con esa misma convicción al enfrentar situaciones difíciles como esta, ¿no? En donde su vida corría peligro, en donde había perdido todo, hasta la casa, como dicen, ¿verdad? Había perdido todo, absolutamente todo. Seguramente habrá entre nosotros alguno que tenga esa misma convicción, y le doy gloria a Dios, porque también puede sacar del buen tesoro de su corazón estas palabras y acciones de bien, como David. En este caso, subordinarse ¿a qué? A la voluntad de Dios. Cuando uno está lleno de Dios, subordinarse al Señor es más fácil, mis hermanos. Cuando uno está lleno de los anhelos de este mundo, subordinarse al Señor es muy difícil. Es muy difícil. Sabiendo que todo lo que Dios permite, mis hermanos, en mi vida, es para mi beneficio. Cuando sabemos eso, aunque quizás no lo entendamos, pero cuando lo sabemos, cuando confiamos, quiero decir, en que Dios tiene ese control, es cuando puedo subordinar mi voluntad al Señor. Pero veremos cómo el dejar todo en las manos de Dios no significa que no hagamos nada. Eso es un grave error también de los cristianos, de nosotros. Porque decimos, lo dejo todo en manos del Señor. Y me pongo ahí a jugar los videojuegos. Yo quiero un trabajo, Señor. Estoy todo el día ahí, dándole a la maquinita. O quiero que tener mucho dinero y voy al casino. A ver qué me sale. Señor, por favor. O compro el loto. No se haga, no os hagáis, hermanos. Yo estuve muchos años en eso cuando estuve ahí con esa, cuando me robaron los contenedores. Yo iba, compraba un boleto de lotería, ¿verdad? Y andaba ahí, pero así con vergüenza, que nadie de los hermanos me vea. Me iba así. Después, oraba al Señor. Oraba ese Señor, tú todo lo puedes. Mira mi corazón, yo sé que lo puedes hacer, Señor. Y te voy a dar el 30%. No, si Hacienda se lleva el 40, mis hermanos, o sea, ni quería darle lo que le daba Hacienda. O sea, imagínense. Me río, la verdad que ahora me río, pero esa vez lo hacía de todo corazón, fíjense, porque no tenía razonamiento. Mi corazón estaba lleno de las cosas de este mundo. ¿Usted le parece bendición si Dios, ¡ah, me saqué el gordo de Navidad! No, pues, ¿eso era bendición? Claro que no, eso es maldición, porque me hubiese desviado más, porque yo estaba lleno ¿de qué? De los vicios de este mundo. Y con dinerito en mi mano, ¿qué haría? Me enviciaba más, como mi amigo que dije al principio. Mis hermanos, tenemos que después de eso poner de nuestra parte, poner la parte del trato de nuestra parte, después de haber puesto todo en manos del Señor. Fíjense bien, David, miren, vamos a ver el ejemplo de David, con esto cerramos. David devuelve el arca del pacto a Jerusalén y le dice a todos los levitas y a los sumos sacerdotes, ¡vayan! Es como decirle, le doy al enemigo, a Absalón, a Dios, porque el arca del pacto se lo estoy devolviendo a Jerusalén. El Señor está contigo, es como decir, el Señor está contigo, Absalón. Pero David seguramente sabía de lo que había pasado, porque él tenía conocimiento de las escrituras. David sabía que lo que había pasado a los filisteos, ¿se acuerdan? En la época de los jueces, cuando ya iba a tomar, ahí en primera de Samuel 5, ¿verdad? Cuando los filisteos tomaron el arca del pacto, se lo robaron y se fueron. ¡Ay, qué bien que la hicimos! Ahí está el arca del pacto, ya se quedaron sin su Dios. Y lo pusieron en el templo de su Dios con de chica, Dagón. ¿Y qué pasó? ¿Sí se acuerdan de la historia, no? Lo pusieron así en el primer día. ¿Qué pasó? Dagón estaba postrado enfrente del arca del pacto. Gloria a Dios. Y en el segundo día lo pusieron de vuelta ahí al lado. De, ay, espérame, ¿qué pasó? Fue un viento. Ya saben, ¿vieron que los incrédulos así son? Tienen más fe que nosotros a veces. Entonces después en el segundo día, ¡pum!, de vuelta. Pero ahora más fuerte cayó Dagón, la estatua, ¿verdad? Se rompieron sus brazos y se rompió su cabeza. Nomás quedó el tronco. Y quedó todo ahí desparramado a la entrada del templo. Fíjense, David les aseguró que sabía de eso. Porque David, primeramente, ¿qué dijimos? Había puesto todo en manos del Señor. Pero primero, ¿qué hizo? Ahora vamos a ver con esto. Esto me gustaría que quede esto. Porque no solo puso, ¿es difícil poner todo en manos del Señor? Sí, porque se requiere fe, fe. Pero no es... La fe es, ¿qué dijo Santiago? La fe es obras también. O sea, la fe nos lleva a obrar las buenas obras de Dios. Y en 2 Samuel 15:31, fíjense bien. Ya antes de este pasaje, mis hermanos, les había dicho a Sadoc y a Abiatar, los sumos sacerdotes, ¿qué les dijo? Un poquito antes, uno versículo, le dijo, miren, ustedes vuelvan, devuelvan el arca del pacto a Jerusalén. No me importa, yo estoy en manos del Señor. Pero vayan y escuchen todo lo que hace Absalón. ¿Cuál es su estrategia? Y manden a sus hijos, Ahimaas y Jonatán, para que me digan qué está planeando. Fíjense. O sea, no se quedó ahí nomás. Yo confío en el Señor y mirando al techo, sino que planteó una estrategia. ¿Sí me entienden? Y después viene este pasaje, versículo 31. En la NTV seguimos. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, ¿qué hizo David? David oró. Oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. O sea, primero, su primera acción, ¿cuál fue, mis hermanos? Oró pidiendo ayuda al Señor. Fíjense bien con lo que hacemos antes de la predicación de la palabra. Oramos, ¿verdad? Unos 10, 15 minutos, estamos en oración. Y yo les pido de todo corazón, mis hermanos, de todo corazón, que cuando estén, no lo aprovechen, ay, me voy a echar una dormidita más, aprovechando, ¿no? Para estar bien después para la tarde, para comerme mis tacotes e irme a pasear. No, mis hermanos, aprovechen el tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, son tiempos para mostrar nuestra fe. Oren de corazón, edifiquen y bendigan al hermano que pide en esa necesidad. Y Dios les va a bendecir. Eso dice la palabra. Así actúa el poder de Dios en nuestras vidas. Yo les aseguro que el poder de la oración tiene mucho poder, porque el poder que actúa es sobre el poder de nuestro Señor, nuestro Dios, el Creador. Y en el versículo 32 dice, miren lo que dice el versículo 32. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usai, el arquita, lo estaba esperando. Usai había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo, si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón, ahora seré tu consejero. Oh rey, así que, así como lo fui con tu padre en el pasado, entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Ahí estaba la contestación de la oración de David. ¿Vieron cómo el Señor le contestó inmediatamente enviando a su amigo Usai, que llegó en el momento oportuno? Y ahora, ¿qué haría David? Segundo, después de orar, planeó una estrategia para contrarrestar el consejo del sabio Ahitofel, el hombre en esa época más sabio de todo Israel, en donde dice la palabra que su consejo era tomado como palabra de Dios. ¿Sabes cuántos hombres hay que su palabra fue tomada como palabra de Dios? Muy poquitos, mis hermanos. muy poquitos. Y los que hay nomás fueron confundidos por otros dioses, como Pablo, ¿no? Y Bernabé, ¿verdad? Que dijeron, no, son los dioses, dioses han bajado. No, lo han confundido con otros, pero muy pocos. Este lo que dice es palabra de Dios. Muy poquitos, hermanos. Y Aitofel estaba en esos. Y David planeó. Entonces en el versículo 37 dice, entonces Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. El tiempo de Dios. ¿Sí me entienden? Concluimos. El hombre bueno, David, sacó del buen tesoro de su corazón buenas palabras para las personas que le rodeaban y servían. Y también acciones buenas, oración y un plan de ataque para derribar sus problemas. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Si nuestros anhelos están llenos de los ídolos de este mundo, y vamos a dividirlo en dos grandes grupos, los ídolos de este mundo, ¿verdad? La avaricia por las cosas de este mundo, ¿verdad? Que ahorita, ¿cómo le llaman? En el modernismo de ahora, le llaman materialismo. ¿Verdad que sí le llaman así? Ahí eres bien materialista. ¿Qué significa? Que nomás ves por las cosas así, ¿no? Me voy a casar con él porque tiene dos carros y tiene una casota y tiene mucho dinero y me va a llevar a pasear. ¿Sabe cómo terminan esos tipos de matrimonios? Aquí hay varios jóvenes, ¿verdad? Que no se casan. Por favor, sigan el consejo de Dios. Busquen a hombres que aman más a Dios que sobre todas las cosas. Y verán cómo Dios va a actuar en sus vidas, en un matrimonio fuerte, en donde realmente dos son uno. Número uno, los ídolos del mundo, dijimos en dos grandes grupos, los que la avaricia, el materialismo, el dinero, poder, en este mundo caído, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos de dónde viene el verdadero poder, ¿no? El verdadero poder que beneficia al hombre viene de Dios. Ahora, y el número dos es buscar los placeres, mis placeres físicos. Eso le llaman ahora hedonismo. ¿Sí lo conocían ese término? Hedonista, hedonismo. Bueno, eso es alguien que nomás se quiere autosatisfacer y generalmente es porque ellos no son muy espirituales, ¿verdad? Tienen que ver con sus sentimientos, o sea, y con su cuerpo. Están todo el tiempo tratando de buscar la autosatisfacción y la autofelicidad, ¿no? Por medio de ello, ¿no? Esto incluye ciertamente, como incluye el cuerpo, la fornicación y el adulterio, mis hermanos. Estas son las otras armas del diablo que nos ataca, aparte del materialismo. Porque el hedonista, principalmente, al buscar satisfacer sus deseos y sus propios anhelos, que tiene que ver en lo físico, entonces, ¿qué pasa? Termina en fornicación o termina en adulterio si está casado. Siempre es así, mis hermanos. Siempre de estos dos grandes grupos, si nos llenamos de las cosas del mundo, de estos dos grupos vamos a llenarnos y vamos a terminar en uno o en otro. Ahorita salió, estaba viendo ahí, buscando, siempre busco artículos para ver, y salió que, no sé si conocen a la Shakira, allá me conocen a Shakira, ¿verdad? Que se separó del jugador de fútbol Piqué, ¿verdad? Que en esos circos conocen, ¿verdad? ¿Verdad, mis comadres? Entonces, fíjense, y todo el mundo dice, ¡ay, si tanto se amaban! ¡Ay, si se veían tan bonitos! Pero nosotros como cristianos, ¿qué pasa? ¿Qué sabemos? Obvio que se iban a terminar separando, porque nomás estaban ahí por intereses propios, hedonistas y materialistas. Si andamos en el materialismo y en el hedonismo, no le quepa la menor duda de que terminaremos como Absalón y como Aitofel, que porque no siguieron Aitofel su consejo, él se fue y se mató. Son guiados por sus propios instintos, deseos y anhelos de este mundo. Y cuando no se cumplen, se pierde toda esperanza. Se enojan, se deprimen, como Aitofel, hasta se quitan la vida. No tienes, ay, pues ya no, ¿para qué vivo? El mundo está lleno de este tipo de personas, lleno. Usted seguramente a su alrededor puede identificar a varios. Los vemos constantemente alrededor nuestro. No estoy diciendo que aquí, nomás en nuestra vida ahí cuando salimos en el mundo, ¿no? Y hay, mis hermanos, que también constantemente los ven, pero en el espejo, mis hermanos. Y eso es feo. Aquí hay una pequeña manada, mis hermanos. Esta, aquí sí vamos a hablar y predicar las verdades de Dios, para que nadie se pierda, para que todos entremos en el orden de Dios, para que todos recibamos de las bendiciones de Dios. Esta pequeña manada que aquí se encuentra es nuestra esperanza, mis hermanos. Su esperanza y mi esperanza es que nos llenemos nuestros corazones del anhelo de Dios. Lo que Dios anhela, nosotros también debemos de desear y debemos de esperar como hijos de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué anhela Dios? Eso mismo yo quiero anhelar, Señor. Eso mismo yo quiero pensar. Lo que a ti te agrada, a mí también me tiene que agradar. Como David y como Usai. Usai. Estos son guiados por las instrucciones escritas por el Señor en su palabra, en las Escrituras. Pablo llama esta lucha constante entre el bien y el mal, los que viven o los que obran según la obra de la carne, versus los que viven o los que obran según el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. En su carta a los Gálatas, en Gálatas 5:17, dice así: porque el deseo de la carne, hoy estábamos cantando eso, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, o sea, la carne ahí significa lo que acabamos de desglosar, ¿verdad? El materialismo y el hedonismo, ¿verdad? Y estos se oponen entre sí. No puede haber amistad, hermanos, entre eso. Para que no hagáis lo que quisieres. Fíjense bien, se oponen entre sí, ¿para que qué? Para que no hagamos lo que quisiéramos. Si anhelas primeramente las cosas de la carne, entonces eres enemigo de Dios y viceversa. No hay grupos intermedios, no hay grupos mixtos. ¿En qué grupo está usted, mi hermano, mi hermana? ¿En qué grupo estamos? Pongamos todo en nuestras vidas, nuestras familias, en manos del Señor, como David, pero hagamos también nuestra parte. Si ya sabemos que obramos según lo que llenamos nuestros corazones, entonces hagamos tesoros en el cielo. Pero la transferencia, mis hermanos, ¿saben lo que es un SPEI, verdad? Muchos de aquí saben, ¿verdad? La transferencia que hacen entre bancos, ¿verdad? Si hagamos tesoros en el cielo, entonces la transferencia para mi banco celestial se hace ¿desde dónde? Desde el buen tesoro de mi corazón, mis hermanos. Si usted imagínese, voy a mandar un SPEI al reino de los cielos. Y le manda con su mal tesoro de aquí, malos frutos, malas obras, maledicencias, maldades, violencia, perversión. Y usted le manda una transferencia. ¿Dios qué va a hacer? ¿Se la va a rechazar? ¡Claro que se la va a rechazar! Si así hablamos de la abundancia de nuestro corazón, palabras de vida y obras de justicia de Dios, mis hermanos. Eso es el buen tesoro que hace tesoros en el reino celestial. Último consejo de Dios del libro de Santiago. Pongan su parte, mis hermanos, estén despiertos y atentos, porque Dios quiere decirles algo ahora. Y con esto realmente cerramos y les agradezco su paciencia. Santiago 1:21. Seguimos en la NTV al 25. Santiago 1:21, y me gustó esta traducción de la traducción viviente, dice así la palabra de Dios. Escúchelo con un corazón abierto, mis hermanos. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios les ha sembrado ¿en dónde? En el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, pecador, ¿verdad? Luego te alejas y te olvidas cómo eras. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la Biblia, ¿verdad? Y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Espero que se les quede esta palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, mi Dios. Esa nos corta y nos parte y nos redarguye y nos confronta con nuestro yo pecador. Señor, en este momento admito, dígale al Señor, admito que he dejado crecer en mi corazón estos anhelos del mundo, lo material, el materialismo y el hedonismo, el tratar de beneficiarme a mí mismo todo el tiempo, y no he pensado en tu gloria, Señor, en lo que tú quieres hacer en esta tierra, en tu plan de vida que tienes para este mundo, en que quieres amarnos y beneficiarnos primeramente, pero tenemos que hacer de nuestra parte, porque nosotros también primeramente debemos de buscar tu reino y tu justicia, hacer tu justicia en esta tierra, a pesar de que la gente del mundo diga, la gente incrédula, la gente que no te conoce, diga que estamos mal, que así vamos a salir perjudicados, como David cuando se fue de las murallas de Jerusalén. A pesar de que no se entienda en el mundo, nosotros preferimos confiar en ti. Nosotros ponemos nuestra vida y nuestras familias bajo tus alas, Señor. En este momento, Señor, mira nuestro corazón, y así, Padre, hemos decidido, así he elegido, mi Dios, y te agradezco, Señor, por redarguirme y edificarme en este momento. Y así he elegido, Señor, y ahora, Señor, voy a seguir orando, porque confío en ti, que tú vas a contestar en el momento oportuno, y voy a seguir orando y voy a seguir planeando un futuro que te agrade a ti, mi Señor, que esté en sintonía con tu voluntad, mi Dios. Y yo te agradezco y te doy gracias por toda y cada una de las vidas de los hermanos y de la familia de los hermanos que aquí se encuentran, Señor. Nos bendecimos mutuamente y nos amamos en ti, mi Dios, en Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.